bonita. A mí solo me juzga Dios y me perdona Doñita. Yo soy de la esquina donde el chamaquito suyo capiaba, y mientras la nota bajaba yo la trabajaba. De la esquina donde por 10 pesos se compra hipocresía, y a ganancia de 2 te lleva el policía. Donde por 500 sucios pesos los panas se matan y esperan a que caiga preso, y hasta las doñas se clavan. Que no existe lealtad, respeto ni sentimiento. Dime tú qué hay de bonito en esta selva de cemento, donde se pasa hambre y la educación es pobre, y a los chamaquitos les corre jugar a ser grande. Señor gobernador, yo sé que la culpa no es suya, y perdone la puya, pero aquí no se vive mejor. Quizás de donde yo soy se fuma como es, pero de donde usted viene se han huelga hasta los pies. Señor presidente, si corrección fuera eficiente, hubiese más ingenieros, menos delincuentes. Irónico, usted pensando en un conflicto bélico antes de ser lógico y reformar a su gente. Callejero soy, nunca olvido de dónde vengo, y le sigo dando gracias a Dios porque sobreviví y sigo aquí. Yo en la calle nací, vivo y muero. Callejero soy, nunca olvido de dónde vengo. Seguiré cambiando con los míos a fuego. Yo en la calle nací, vivo y muero. Oye, la calle me costó un poco, estos panas son las que me guindan. Hombre, no, callejero yo ya no, si se me dio, y salí sin un rasguño del titingo. Veterano en mil campañas que lo logró, gracias a Dios, y a todos ustedes que lo que hago les gustó. Es en serio, cárcel, cementerio, o tira todo el mundo al medio. De traqueto a sapo es un cambio inmenso, yo que tú, como que lo pienso detenidamente antes que te sientes en la silla de testigo contra tu gente. Witness protection, no hay identidad, no direction, you know, pa' que no te den dembow. Asuma consecuencia, papo, espero haya guardado, o triste será su caso. Y en tus zapatos, buchi tiempo, mulacho, meta cojones, así mismo a los machos. Un ratito adentro, otro afuera, la prisión es parte de esta novela. Pa' que te enteres, pa' mi calle solo eres cuando te cojan los feos y no cooperes. No tembleque, no sabes. ¿Entendiste ahora, nene? Callejero soy, nunca olvido de dónde vengo, y le sigo dando gracias a Dios porque sobreviví y sigo aquí. Yo en la calle nací, vivo y muero. Callejero soy, nunca olvido de dónde vengo. Seguiré cambiando por los míos a fuego. Yo en la calle nací, vivo y muero. Oye, Leo Calderón de las Don, el rey, y el hijo de la gran puta en el micrófono. Lo real aplastando lo de embuste. Green Jedi, Gabby Music. Y, oye, callejero soy, nunca olvido de dónde vengo. Le sigo dando gracias a Dios porque sobreviví y sigo aquí, en la calle nací, vivo y muero.